que ella es actriz, dramaturga y también directora. Uh-huh. Dirigió Imprenteros y también actuó en Yo Encarnación Escurra, que me comentaba que ella lo que está haciendo es una modalidad de monólogos por internet. Entonces le escriben monólogos, ella da las devoluciones y lo adapta para que pueda ser en algún momento actuado eso. O sea, claro. Como que si bien ella daba clases de teatro, redefinió la propuesta a brindar y hace eso. Otros, por ejemplo, están repensando si ponen o no la modalidad de la gorra, que es en realidad más que nada para ayudar a los artistas que nada, en este contexto se vieron altamente perjudicados porque no tienen forma de obtener un ingreso, digamos. Uh-huh. Claro. Sí. Pienso también en incluso telenovelas. Sí, que quedaron en, es cierto, digamos, la suspendieron, creo que una era Separadas, porque es la que me acuerdo, pero que se estaba rodando y pasó todo el tema de la pandemia, de la cuarentena, se suspendió y ahora todavía están esperando para volver a grabar, digo, hubo un impasse en el medio enorme y es medio raro también retomar después de casi 2 meses. Y además el cómo lo retomás y los protocolos que establecés, porque totalmente, el actor, la actriz, tiene está todo el tiempo poniendo el cuerpo y ahí es necesario el contacto al momento de actuar. O sea, es inviable. Uh-huh. No poner el cuerpo, claro, de una manera que quiebre las normas de prevención, que es, por ejemplo, 1.5 metros de distancia. O sea, lo pienso, no sé, y una escena romántica no sería posible, por, claro, ejemplo. Uh-huh. O mismo una escena de pelea también. Claro. El cuerpo lo pones. Claro. Y más allá de todo el trabajo que implica, ¿no? Tipo camarógrafo, por ejemplo, iluminador. O sea, son como cosas que pasan quizás vas al teatro y no lo ves, pero ellos también tienen una tarea que está encima súper precarizada porque cobran por función. Uh-huh. Entonces, son un montón de cosas. Por, claro, ejemplo, trajo un par de datos de un censo que realizó ABDEA, que es la Asociación de Profesionales de Dirección. Uh-huh. Que realizaron un censo sobre la cantidad de obras que se vieron suspendidas. De 665 obras de todo el país, 644 corresponden a lo que es circuito independiente, o sea, es el más perjudicado. 9 al comercial, 7 al oficial. Oficial, cuando digo oficial, me refiero a Teatro San Martín, por ejemplo. Ajá, claro. Y 5 de producción mixta, o sea, privado y también, ¿cómo se dice? Independiente. 300 se vieron suspendidas, 313 estrenos no concretados y 44 giras canceladas. Esto implica que es un montón de trabajo que está en babia, por decirlo, uh-huh, de alguna manera, claro, y un montón de trabajadores de la cultura perjudicados. Esto afecta más o menos a 4.484 personas. O sea, y puede ser más también, porque estamos hablando de un censo que se realizó por internet, que tuvo como un montón de gente que participó, pero estamos hablando de números que pueden ser peores. Uh-huh. Y gente que no está laburando y que incluso se dice que y que es una cuestión de lógica, que todo lo que tenga que ver con lo cultural, porque implica una sensación, algo de encuentro, uh-huh, va a ser una de las últimos bastiones en reponerse. Igual, desde la Asociación de Artistas Independientes están viendo la manera de pensar protocolos para una posible vuelta. Entonces, uh-huh, se habla, ¿no?, de, por ejemplo, que se usen barbijos en escena y que sea una convención más. Raro, ¿no? Yo pensé, claro, me imaginaba tipo obras de teatro con barbijo y me resultaba medio extraño. Claro. Sí. Medio extraño, sobre todo porque te desarma el personaje, digamos. Sí, que hacer, sí, sí. No sé, Otelo, ya hacen, claro, todo con barbijo. ¿Qué haces? Es raro, pero capaz, no sé, el público con otra distancia, que no estén tan pegados uno al lado del otro. Claro. Creo que cuando, previo a que fuera más fuerte la cuarentena, había cines o espacios o salas que vendían la mitad de los boletos, claro, de la sala. Entonces te sentabas con una butaca de distancia. Sí. Medio sonso, porque tampoco es que te salvaba, ¿no? Si obvio, te ibas a contagiar, un espacio cerrado aparte. Claro. Pero bueno, son algunas de las medidas que se habían tomado. Sí, se están pensando convenciones para ver de qué manera puede volver al teatro, porque insisto, golpea un montón el laburo de mucha gente, y además es esto, muchos artistas que capaz hacen cursos, no sé, voy a hacer un curso de dramaturgia, de pronto, si no tienen forma de tener ingresos, claro, ¿qué hacer? Recorta, digo, bueno, recorto este curso que estaba haciendo, y eso también a su vez impacta a otro laburante, entonces claro, como todo un circuito. Y otro de los debates que también se está hablando en torno al teatro es qué pasa con esos cuerpos, porque las luchas, las grandes luchas, que esto forma, esto es un contexto excepcional y sin duda estamos todos en cuarentena, en nuestras casas, tomando una distancia del otro, porque podemos contagiar o mismo podemos ser contagiados, o sea, son un montón de recaudos por los que estamos atravesando, o sea, como más de 40 días uh-huh. que está la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio, y eso impacta en los cuerpos. Y las grandes luchas impactaron en los cuerpos y en las formas de hacer teatro. Entonces, también otro de los debates es qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo en la última dictadura militar, que el ejemplo no aplica, pero quería graficar de cómo impacta en lo que es el teatro este tipo de situaciones. Antes se hablaba de un teatro que era más pensado desde la importancia de la palabra, uh-huh. del texto, y a partir de la vuelta de la democracia se empieza a hablar de un teatro que es más performático y más con una fuerte impronta de lo que es los cuerpos. Como qué es lo que pasa no solo en el plano consciente de la palabra, uh-huh. sino tipo qué pasa en esos cuerpos, y el fuerte está en el mensaje que se transmite a través de la escena, la corporalidad, qué pasa en el plano del inconsciente. Algo que es tipo muy del palo de Anthony Artaud, que es un dramaturgo que escribió sobre el teatro de la crueldad y habla todo esto. Sí, está bien el tema de la palabra, pero ¿qué pasa en el plano inconsciente de la corporalidad? Entonces, como que inevitablemente esta situación, ¿no?, de pandemia y cómo impactan los cuerpos, va a impactar de alguna manera y se va a ver reflejado en las obras, las posteriores obras que veamos. Quizás, incluso si no hablen necesariamente de la pandemia, va a pasar, lo vamos a ver en escena y mismo a nosotros nos va a pasar, no, de que aparte, va a haber algo que va a cambiar. Uh-huh. Exactamente, va a ser un mundo distinto, y me imagino que eso va a tener repercusiones en el mundo del arte, ¿no? Para reflejar también eso. Y te pregunto también por el tema del Estado, porque vemos que está ayudando a ciertos sectores, ¿no? Contemplando que algunos sectores no tienen absolutamente ningún ingreso en el marco de la pandemia, de la cuarentena obligatoria. Ahora, en el sector del arte, ¿hay algún tipo de ayuda especial por parte del Estado Nacional, los provinciales o en la Ciudad de Buenos Aires para colaborar con un sector que está totalmente parado en este momento? Sí, se llevó adelante lo que es a principios, no, casi a finales de marzo, uh-huh. principios de abril, el plan Podestá, que lo que buscaba era ayudar a determinado tipo de obras, por ejemplo, que se vieron afectadas porque estuvieron suspendieron sus giras, entonces se les dio lo que equivale a dos funciones. Ah, bien. Lo que equivale a dos funciones. El tema es que eso es como, ponés un parche. Claro. Y sí. Ayuda, obvio que ayuda, pero hay todo un circuito que no se está moviendo y que, uh-huh. insisto, el teatro no es solo el elenco en sí, sino que es todo lo que el trabajo que mueve, que es el iluminador, el operador técnico, el que corta el boleto, son como un montón de cosas que, obvio. Se ponen en juego. Mismo también el alquiler de la sala. O sea, también este plan Podestá apuntó a paliar los efectos en la sala, que muchas veces pagan alquiler. Uh-huh. Y lo que es la luz y el gas. Por poner un ejemplo, que vienen tipo, están suspendidas, pero le sigue viniendo el dineral de luz. Entonces, ¿cómo haces para sostener todo eso? Se viene, es complicado, por eso también están con las modalidades a la gorra en internet, que siguen, yo digo, bueno, no me resulta tentador, pero sabes que tu aporte, claro, va a ir a, sí, suma un montón, o sea, suma un montón. En este contexto suma un montón. Capaz que, bueno, digo, no es lo que más me motiva, pero qué sé yo, me puedo ver una buena obra y ayudo a la causa. Claro. De alguna manera. Y Eric, ¿dónde podemos entrar? ¿Dónde recomendás que uno pueda no solo disfrutar como uno pueda, porque por ahí no le gusta ir a ver el teatro, pero no verlo por la tele, pero bueno, ante que no hay, se puede, claro. ver. ¿Qué nos recomiendas? Recomiendo mucho Timbre 4, que tiene obras que son muy, muy bellas. Uh-huh. Después el Teatro Cervantes, por ejemplo, si les hace poner... Igual, modalidad la gorra pueden poner desde 50 pesos. O sea, 50 pesos, ¿qué sale hoy 50 pesos? Claro. Nada. Obvio. O sea, y se pueden ver una obra, una buena obra. En Timbre 4 está con modalidad la gorra y tiene obras que son... increíbles. Por ejemplo, La omisión de la familia Colman, que quizás en teatro comercial, porque es una obra que salió de Timbre 4, que es un clásico de Lander, uh-huh. y se fue al teatro comercial, que esa obra ahora verla está como 1000 mangos. Bueno, ahora específicamente no, pero... Claro. Sí, en Calle Corrientes está 1000 mangos. Sí. Ah, y claro. Ahora podemos con 50 pesos o lo que queramos, claro, aportar a la gorra, podemos verla. Sí, sí, sí. Bien. Ahí tienen como varias obras que están buenas. En su momento estaba Para mí sos hermosa, no sé si sigue estando, pero es una obra donde actúa Paula Rattenberg, que la verdad es un texto, en lo personal lo considero súper poético. Yo salí hiperventilada cuando fui a ver esa obra. Y después el Teatro Cervantes tiene otro tipo de obras, por ejemplo, Teoría de King Kong, que la pueden ver gratis. Por claro. ejemplo, o sea, entran y está ahí en el link de aparece el link de YouTube y la pueden ver. Bien. Buenísimo. Bueno, excelente entonces. Con recomendaciones y todo. Claro. Sí. Bueno, después también hay muchos queridos compañeros y gente que labura con los monólogos, con los stand-up, que hace su show, ponele en vivo en Facebook o en sí. vivo en Instagram o YouTube, donde sea su canal. Y también pasan una cuenta de Mercado Pago o algo así. Qué sé yo, charlamos en un momento en Instagram con el Rubio Peronista, que una vez por semana o dos veces por semana hace un show en vivo por sí. Facebook, o Peroncho o algunos otros. Y bueno, uno lo puede ver y si quiere puede aportar algo. Y también. Qué importante en este momento, ¿no? Porque uno, me acuerdo que lo hablamos con Mario Sadras, le mandamos un saludo, seguro está escuchando. ¿Qué importancia es el trabajo de los artistas en el marco de la pandemia? Porque uno consume. Claro. Sobre todo estando en su casa encerrado o encerrada. Pero no termina de valorar el gran laburo que es, de repente, no sé, una serie, una obra de teatro online, lo que sea relacionado al arte, porque está como lo tenemos subestimado, sí, ¿no? Naturalizado, además subestimado. O sea, lo que está haciendo el actor cuando vemos una serie, una película, es trabajar. Totalmente. Nos está regalando momentos increíbles. Claro. Yo en este momento me imagino, tipo, escenas del Padrino, por ejemplo. Exacto. Y cuando veo algo bueno... me pasa que digo, no, qué increíble esto. O sea, este momento que está pasando es producto de que alguien está poniendo el cuerpo y está laburando y es necesario recontravalorarlo. Uh-huh. Claro. ¿Y qué hubiera sido de nosotros si en esta cuarentena no hubiésemos tenido, digamos, todas esas obras? Claro, pero además, y ahí entra una discusión ya más compleja económica y de poder y de impuestos, que es en este momento donde los actores uno piensa que están... Uno está aprovechando el trabajo de actores y actrices más que nunca, porque uh-huh. ve 1000 series, películas, teatro, todo. Es verdad. Ellos es donde menos están laburando y donde todo se le está quedando la plataforma. Digamos, creo que en estos días el sindicato de actores ha planteado, che, loco, hay que subir los impuestos a Netflix, por ejemplo. Uh-huh. Porque está lucrando, digamos, Netflix, Rappi, Globo, todas las empresas que ofrecen algo a distancia, sí. están lucrando como loco, porque todo el mundo está en su casa y lo que tiene para hacer es eso, y los actores no, que son en definitiva los que permiten que Netflix viva o cualquier plataforma esté viva. De hecho, demandaban también pongan más ficciones nacionales en la tele para poder hacer usufructo económico de eso que nosotros hicimos y que se sigue aprovechando. Esto es muy complejo la situación, porque es donde que no pasa en muchas labores. Es verdad. Porque es donde más se utiliza y se aprovecha el trabajo de alguien, que es donde menos trabajo tiene. Sí, y además yo lo pienso, ¿no? Por ejemplo, generalmente la entrada al teatro o cualquier tipo de espectáculo se suele garronear. El tipo, no tenés no dan entradas gratis. Si uno no va al chino, le dice, che, chino, ¿no me quieres regalar un paquete de fideos? Tipo, porque nada, soy re buena onda. Claro, si no hay 2x1 no voy, ¿viste? Claro, ¿no? O sea, pensarlo de esa manera también el trabajo. Uh-huh, así es. Eri, muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Espero que sea constante y sonante. Va a ser constante. Muy bien.